¿no? Pero pues, con, de nuevo, con todo el respeto a quienes porque hacen cosplay, hay gente muy pro brutal. Para tu ser y es sí. otro nivel de fan, otro bueno, nivel de fan. Vamos a ver. Pero yo no le voy a ver cuatro ¿no? veces Avatar vamos, en vamos cine. Cuatro veces. Para no. Yo te invito cada día alguno invita al perro caliente distinto. si es así yo te veo. Te veo Avatar hasta que se acabe el perro caliente y nos vamos. Ahora es la idea. O vamos, vemos el trailer. ¿Sabes qué son capaces de hacer? ¿Qué? De sacarlo al final de la película. No, no creo. Bueno, no sé. Ay, amigo. O usted es mala. Ay, mala, pero estratégica. ¿Ah? Sí.

Esta es la X. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me, then I say, I love you, baby, and if it's quite alright. En Alcosto y Catronics. Compra ahora la ROG Xbox Ally, la consola portátil con potencia AMD y diseño portátil de última generación. La Navidad se vuelve mejor cuando los juegos van contigo. Llévala por 2.599.900 pesos con control Xbox gratis. Encuentra los mejores regalos en Alcosto y Catronics. Vigencia hasta el 24 de diciembre. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Pagar con tu tarjeta de débito Nequi Visa los tiquetes para pasar Navidad en la casa. Y el remate en la cuadra con los amigos de toda la vida. Una gran Navidad empieza con un movimiento. Pide ya tu tarjeta de débito Nequi Visa física o digital desde la app. Nequi, una marca Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Plaza Imperial, el mundo junto a ti. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba. Te he visto llorar, cantar a grito herido, reír sin parar. He sido testigo de todo. Y como tú, yo también necesito un momento para estar mejor. Revisarme también es cuidarte. Entra a Volkswagen.com. Consulta si hago parte de una campaña de seguridad y agenda tu cita en nuestros concesionarios autorizados. Este servicio es totalmente gratis para ti y tu Volkswagen. Aplican términos y condiciones. Volkswagen. Este 16 de diciembre vive la noche del artesano en Expo Artesanías, en Corferias. Un encuentro para conectar con más de 1,000 artesanos y sus creaciones. Joyería, hogar, moda y sabores con tradición. Entra gratis de 4 a 8 pm y celebra su legado. Más información en expoartesanías.com. Aplican términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Thank you. Jenny hizo parte de nuestro especial de Best Of con las canciones que más sonaron, las que ustedes más pidieron en esta esquina de la nación. Y hoy aterrizan on the radio mientras vamos abriendo este programa juntos. Yo soy Cata Blanco y los acompaño hasta la una de la tarde, así que bienvenidos a 103.9 FM y la xmasmusica.com.